Buenas tardes y vamos directamente al grano, puesto que son nada más 15 minutos y espero cumplirlos si no me falla mi cronómetro. El tema es comunidad, cultura y justicia. Yo voy a centrarme en el primer elemento, el de comunidad, y subrayar dentro del área que nos toca, que es la economía, y sabiendo que aquí el único economista es José Luis Calva y los demás pues no, pero en fin, quiero poner el énfasis en los números, las cifras que nos pueden llevar a decir que hacer de México una comunidad ha sido un problema desde el principio y sigue siendo un problema hoy. Y que la razón detrás de estas cifras que voy a dar y a comentar es una razón política. Es la estructura política mexicana la que impide la creación de una comunidad. Si empezamos desde el siglo XVI, para no irnos hacia atrás, el problema está en que México fue diseñado como una organización muy compleja, en donde la idea de una comunidad general no existía. Había comunidades indígenas y corporaciones, pero estaba desintegrado. En los 300 años de colonia eran 300 años de desintegración sistemática. La existencia de una república de indios y de una república de españoles, para empezar, muestra que dentro de la misma geografía se trataba de mantener comunidades distintas. Entonces, la esencia de México es la no existencia de una gran comunidad, sino de comunidades más pequeñas, más localizadas, pero el país en su conjunto no está hecho para ser comunidad. Segundo punto, según las encuestas que hay, y hay varias en este momento, si a la mayoría de los mexicanos en una encuesta representativa se les preguntó que si estaban orgullosos de ser mexicanos, la enorme mayoría respondió que sí. Pero es una voluntad de pertenecer a México, pero no están las condiciones necesarias para darles sostén a esto. Entonces, voy a ir rápidamente a poner énfasis en todas las áreas, o no en todas, en algunas de las áreas donde nos hace falta sustento para esa voluntad de permanecer como nación, de ser mexicanos pese a todo. En el Pew Research Center, y tomo esto para que salgamos de México y vayamos a una comunidad, a una estructura más neutra, que es una institución que hace investigaciones sobre opinión pública en Estados Unidos y le dio por hacer algunas sobre México y son muy recientes. Entonces, en una de las preguntas les dice a los mexicanos que si están satisfechos con la dirección que está tomando el país. Es antes de Ayotzinapa, antes de Tlatlaya, pero ya todas las cosas que dieron lugar a esta tragedia que ahora nos tiene la atención fija en Guerrero y en Iguala y en Tlatlaya, aquí nos dicen que el 67% de los mexicanos no estaba satisfecho. Entonces tenemos una comunidad formal, la nación mexicana, en donde la mayoría de sus miembros no están satisfechos con la dirección que lleva el país. Los que se declararon satisfechos son realmente una minoría, el 30%. ¿Qué es lo que le preocupa a esta comunidad? Esto ya no es del Pew Research Center, es de otra encuesta, la inseguridad. Bueno, estoy hablando en la Universidad de Morelos y en Cuernavaca, la inseguridad es algo que está en la vida cotidiana. El 58% respondió que esa es su preocupación principal, y luego bastante más abajo, los temas concretos de la economía, el desempleo. El desempleo le preocupa a menos de la mitad de la población. Y un tema interesante, la pobreza. La pobreza le preocupa solo a un tercio de la población. Entonces, ahí hay un problema. La comunidad, su preocupación principal es lo más inmediato, la seguridad. El gran problema que arrastra México desde el principio de sus tiempos como una, bueno, como Nueva España primero y como México después, es el de la diferencia tan brutal de clases que lleva a que una parte viva en la pobreza de manera sistemática, permanente y sin solución en un plazo más o menos previsible. Eso solo le importa a un tercio de los mexicanos. Algo dice sobre nosotros y sobre nuestro sentido de comunidad. Y luego esto, unas de estas estadísticas, antes las tomaba yo de José Luis porque le ponía yo pie de página, siempre que las usé, son las de José Luis Calva, y ahora le meto también el INEGI, que supongo también son las la fuente de donde venía las cifras de José Luis. Y yo veo un problema realmente importante. El crecimiento económico es necesario para enfrentar la pobreza, no suficiente, porque podemos crecer con desigualdad como hemos visto en el pasado, pero si no crecemos, entonces la desigualdad aumenta porque la pobreza no se combate. Y resulta que el modelo económico mexicano anterior a la llamada democracia, el modelo absolutamente autoritario, es el que funcionó. No por autoritario, sino porque estaba basado en el mercado interno, me imagino. Entonces ahí tenemos que el promedio de crecimiento entre 1963 y 1981, el año anterior a que, cuando todavía estábamos pensando en administrar la abundancia, según nos dijo el presidente, el crecimiento anual per cápita, fíjense, per cápita, porque eso es lo importante, es de 3.2% anual. Pero luego de 82, del año de la crisis, al 2013, el crecimiento del per cápita es de 0.6% anual. Sí, la caída es fantástica, brutal. El punto es que cuando México empezó a entrar en un proceso de cambio, el neoliberalismo y de democratización, supuestamente, las bases económicas de esta de este nuevo intento, de nuevo modelo, se vinieron abajo. No hay sustento, apenas estamos más o menos manteniéndonos, administrando la mediocridad. Un crecimiento económico absolutamente mediocre. Entonces, ¿cómo vamos a combatir la pobreza con una economía que está creciendo a una proporción francamente ridícula, indigna? Y luego, ¿cómo se distribuye esa lo que se crea, la riqueza que se crea en esta economía? Bueno, pues aquí tomo los porcentajes. 5 minutos, yo tengo 6, según mi cronómetro, pero haremos la negociación. El 20% más pobre de los mexicanos tiene el 6.6% del ingreso disponible, y el 20% que está más o menos bien tiene el 46.2%. Hagamos otras cifras, todas dan el mismo problema. una, entonces, ¿cómo vamos a hacer comunidad si tenemos esa, esos dos extremos? Muy difícil, porque entre los países modernos tenemos, somos de la OCDE, ¿no?, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ahí tenemos uno de los, cuando se hace la comparación, somos de los más desiguales. Y no solamente de los más desiguales, sino somos el país donde la desigualdad está creciendo más. Aquí, la evolución de la pobreza y la indigencia, en la última medición, y si mal no recuerdo, porque aquí me falló el pie de página, no me lo copió la copiadora, es de la CEPAL, nos dice, no les diré cuándo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 países latinoamericanos. En todos ha bajado la indigencia y la pobreza. El único en el que no bajó es México. Ahí subieron, levemente, pero subieron. Otra vez la pregunta, entonces, ¿cómo vamos a hacer para crear una comunidad? Ya no sigo más con mis índices de desigualdad. El salario de países, de ciertos países seleccionados, en dólares en 2013, tenemos aquí Estados Unidos, Canadá, Argentina, Francia, Gran Bretaña, España, Brasil, Australia, China y Japón. El más bajo, adivinen cuál es. Van bien. Es el nuestro. Y bajo en grado superlativo. Es esta cosa chiquitita que está acá. Es el salario mínimo mexicano. Así pues, si el modelo económico está hecho para la concentración de la riqueza, y vaya que sí hay concentración, déjenme ya dejar a un lado mis notitas para irme más rápido. Los 16 mexicanos que aparecen en la revista Forbes como parte de los 1,000 millonarios en dólares en la última que apareció este año, tengo la impresión de que las cifras son de 2013, juntos suman más de 140,000 millones de dólares, de los cuales, desde luego, el más importante es Slim, con sus 73,000 millones de dólares. El sistema económico no está funcionando en el sentido de hacer crecer la economía, pero sí está funcionando en el sentido de hacer crecer la concentración. La concentración es la antítesis de la comunidad. No podemos ser comunidad mientras haya esa disparidad, esa distribución tan inequitativa. Y se señala, es el mercado el que hace eso. Son las fuerzas impersonales del mercado. Pero a estas alturas del siglo XXI ya sabemos que no es el mercado. Todos los mercados tienen detrás una estructura económica. Y aquí les voy a citar la definición de política que hace Harold Laswell en los 1930, un politólogo norteamericano bastante bueno, y que era buenísimo para los títulos, porque a su libro lo tituló Politics, política, dos puntos: Who gets what, when and how? ¿Quién consigue qué, cómo y cuándo? Esa es la esencia de la política. Pueden haber muchas otras definiciones de política para otros propósitos que querramos. Si se habla de legitimidad o algo así, Krause, en la inauguración que se hizo en el Distrito Federal, ya dio a Max Weber. Yo tomo a Laswell en la parte económica. ¿Quién consigue qué, cómo y cuándo? Y en México, ¿quién está consiguiendo qué? ¿Quién está consiguiendo lo más? ¿Cuándo y cómo aquí? El cuándo es aquí y el cómo es este sistema que favorece a un puñado de grandes concentradores de capital, y se le ha olvidado el resto. No se le ha olvidado, ha dejado olvidada al resto de la población, y ese es, a mi juicio, el trasfondo de lo de Ayotzinapa, Tlatlaya, las fosas, el doctor Mireles, etcétera, todo lo que se dijo antes de que me dieran la palabra. Muchas gracias.